costado olvidarme de ti para siempre. Aunque sé, aunque sé que tú has podido llegar muy adentro de mi corazón. Debes resignarte a que un día tú vas a cambiar.